los que representaban otro sector político, pero llegaban, se le ofrecía, tenés que ser presidente del PJ. Ese tipo de situaciones insólitas, absurdas, ha terminado en que el partido no tenga vida propia. No es como el radicalismo, que tiene sus internas, sus autoridades y demás, y sino que esté virtualmente clausurado y que su local central de la calle Mateo se abra cuando se acerca un comicio, y a partir de ahí empiezan a aparecer algunas unidades básicas que también estaban cerradas, porque total, no había nada para ofrecer que no sea del punto de vista electoral hablando, y entonces, ¿para qué la vamos a tener abierta? Contrariamente a lo que hacen otros sectores políticos, los mismos radicales, que tienen su comité abierto todo el año, que es como corresponde, porque es el lugar para ir a hacer la política. Bueno, ¿por qué la unidad básica tiene ese nombre? Porque para Perón la unidad básica fue siempre la familia. Y entonces se transformaron, en los tiempos duros y difíciles, las cocinas de las casas... de